buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí ya a miércoles 15 de abril de 2015. Es exactamente la mitad del mes. Y un mes que, como hemos visto, pues tiene eventos de suma importancia para nuestro pueblo, para nuestra historia, eventos trascendentales, sobre todo el de este fin de semana, como lo hemos comentado. Pero algo que ayer no comentábamos, no lo hicimos adrede, los 2 años del gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo queremos compartir con ustedes hoy, porque lo queremos hacer desde un ángulo que nos interesa muchísimo en este momento, sobre todo con la visión puesta en el futuro, y en el futuro inmediato, a mediano plazo y al más largo plazo. Nos interesa mucho porque sabemos la significación que tiene el gran logro, el extraordinario logro del pueblo venezolano de haber alcanzado esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana y haberle cumplido al comandante Chávez con la promesa de seguir impulsando las transformaciones que él inició y que no pudo completar por razones, pues, del destino, y que el presidente Nicolás Maduro ha asumido con un compromiso y una tenacidad admirables como pocos pudieran ser admirados frente a la agresión, a la guerra que se ha desatado contra él, y que de ello haya ido saliendo airoso como ha venido saliendo, con mucho esfuerzo, con muchos tropiezos, si se quiere, pero con una capacidad de entrega al compromiso que es en verdad admirable, digna del mayor reconocimiento. Y nosotros sabemos que eso es lo que iba a estar comentándose, por supuesto, en todos los medios, incluso hasta de la oposición. Pero para nosotros, aún con el compromiso que tenemos de analizar siempre a fondo estos temas tan importantes para el pueblo, como lo es esta gran conquista revolucionaria, de que el presidente Maduro no haya claudicado, haya respondido con la estatura que requería la exigencia, el compromiso histórico al que se ha enfrentado, nosotros, sin embargo, queremos aquí tocar algo que no estamos seguros que vaya a ser comentado en profusión en otros medios, y es lo que se conmemora hoy 15. Ustedes recordarán que un día después de las patalequeras iniciales que dio el ex candidato Capriles, el candidato de la derecha, de la oligarquía, buscando desconocer con la malacrianza propia de la derecha, de los niñitos, los patiquincitos, hijos de rico de la derecha, para tratar siempre de imponer lo que les venga en gana y no lo que sea lo correcto, él desde el primer momento del 14 de abril, hace 2 años, empezó a tratar de encaratar el caldo, para decirlo en una frase que alcance hasta el último rincón del país sin ningún tipo de problema. Empezó a buscar enredar el asunto, a complicar el resultado electoral para ver cómo hacía, para que se diera un estallido, es decir, darle una patada a la mesa del sancocho para que se cayera la olla y se regara por todos lados y a ver cómo terminaba aquello. Se sabían derrotados, se sabían desde mucho antes derrotados. Yo recuerdo perfectamente claro, como hoy, que en el escenario, en el set de un canal de televisión, coincidí en aquella oportunidad, unos 10 días antes de la elección presidencial de octubre, en la que había ganado el presidente Hugo Chávez, y que me encontré ahí con un grupo de opositores, entre ellos estaba Leopoldo López. Recuerdo que en una de esas se me acercaron y me preguntaron, ¿cómo ves los resultados? ¿Qué crees tú que va a pasar? Y yo le dije, por lo menos 2 millones va a ser la diferencia. Y ellos creían que yo les hablaba de 2 millones que le iba a sacar Capriles al comandante Chávez, en su delirio, en su loquera, en su miopía para comprender la realidad nacional y de nuestro pueblo. Y ellos, incluso recuerdo que les impactó, parecía como que yo estaba de acuerdo con ellos. Entonces, ante su rostro y la expresión que estaban poniendo, les aclaré, 2 millones, pero por encima de Capriles que va a sacar el comandante Chávez. Recuerdo que hubo un rostro de auténtica sorpresa entre todos ellos y luego los vi que se fueron hacia un rincón del estudio por allá y desde allá me veían y se reían como diciendo, mira, este tipo sí está loco, de verdad, fíjate tú lo que ellos creen y no sé cuánto. Es decir, ellos se negaron siempre a reconocer la realidad que estaba en la calle, la inmensa mayoría que el pueblo demostró siempre en función del proyecto revolucionario. Jamás lo han querido digerir, no lo han aceptado nunca. Entonces la berraquera que sacó a la luz pública Capriles cuando fue derrotado de nuevo, esta vez por el presidente Nicolás Maduro el 14 de abril de aquel año, la situación ya era demostrativa de que efectivamente estaban ya en el colmo del desquiciamiento, es decir, no soportaban el impacto de la realidad. Y es en esas circunstancias donde se quita la careta y con su rostro de fascista auténtico, como ha sido siempre, un fascista a carta cabal, desata su ira contra el pueblo castigándolo con la muerte de 14 venezolanos porque el pueblo no había votado por la oligarquía. Esta fecha tenemos que rememorarla, tenerla más que nunca presente en este momento. No se trata de la celebración del triunfo de la revolución nada más, que está muy bien. Y hemos visto todo el esfuerzo, como yo he dicho, del presidente Nicolás Maduro y de su gobierno por trabajar a fondo, entregado a los requerimientos, a las exigencias del gobierno revolucionario y sobre todo a las necesidades del pueblo. Hemos visto cómo se ha crecido el presidente Nicolás Maduro, no solo en el escenario nacional, sino en el escenario internacional estos 2 años. Pero nos interesa más que cualquier conmemoración de carácter celebracional el que hoy tengamos presente este acontecimiento del 15 de abril, cuando el fascismo desató su ira contra nuestro pueblo y le dijo a sus hordas, vayan y maten a esta gente que no quiso votar por la oligarquía de nuevo. Eso tenemos que tenerlo presente, porque no va a haber solución ninguna posible a ninguno de los problemas que nosotros enfrentamos si nosotros no entendemos cuál es el trasfondo real que hay detrás de todos los padecimientos. No se puede curar una enfermedad con paños porosos. Es decir, la práctica aquella medieval de la extirpación de la sangre para lavarle el cuerpo a la gente por dentro sin ni siquiera poder examinarlo porque no existían rayos X, ni existían las posibilidades de las vacunas, etcétera. Había una solución que se encontraba hasta donde alcanzaba la medicina, que era sacarle la sangre a la gente y dejarla ahí, pues que se regenerara con una nueva sangre que nunca llegaba, porque el organismo nunca tuvo capacidad de eso, porque esa no es la manera de sanar los organismos, esa no es la forma de curar al cuerpo. Por eso murió tanta gente a lo largo de todo el medioevo, porque esa era la forma como la medicina trataba de resolver los problemas de salud de la gente. Entonces, si nosotros no hacemos una profundización en qué es lo que está pasando de verdad, verdad, y no nos quedamos solamente en la superficie, con el tema de la cola, con el tema del bachaqueo, con el tema del problema que hay de la divisa, con el tema de... Si nos quedamos encima, solamente en la capa epidérmica de la realidad, nosotros jamás vamos a salir de este problema, porque no vamos a saber cómo extirparlo, como digo, de raíz con la medicina correspondiente. Y probablemente entonces va a seguir dándose la situación esta desquiciada de una gente que cree que resuelve los problemas votando por la derecha y entonces a la hora de las elecciones termina quedando un gentío votando por gente en la que ni siquiera cree, a la que incluso detesta en muchos casos más que lo que detesta en los chavistas, pero que cree que es una fórmula de sanación porque está usando el voto para castigar. Entonces vamos a seguir en este ritornelo de ir a elecciones que debieran servir para profundizar el poder del pueblo en una situación de división virtual que no existe en la realidad en Venezuela, sino que se da solamente en las elecciones, como vemos, porque esta gente no tiene capacidad de asamblea, no tiene capacidad de construcción política porque no reúne gente, ni siquiera para un mitin en una esquina. No la reúne porque la gente no cree en el liderazgo opositor, ni siquiera el más urticante antichavista en Venezuela cree en las propuestas ni en el liderazgo opositor. Entonces, cuando va a las elecciones, se produce una situación de voto castigo o de voto desespero o de voto ignorante, en el que la gente cree que va a ejercer un poder porque va a estar quitando a uno para poner otro, pero sin hacer un examen a fondo de qué es lo que está determinando con su voto. Y eso tenemos que empezar a corregirlo, las venezolanas y los venezolanos. El voto no es para eso, el voto no es un arma de destrucción masiva. El voto es un arma que debe ser para la construcción. Y si nosotros aprendemos a utilizarlo en función del proyecto que efectivamente ha trabajado para responder a las necesidades del pueblo, para atender las necesidades y las aspiraciones no solo de este momento, sino ancestrales de la gente, vamos entonces a entender que no se debe votar por la derecha en ninguna elección, porque ellos lo que proponen es una cosa completamente opuesta. Ellos proponen el asalto del poder para desde ahí reestructurarse como sector minoritario que son y han sido siempre a lo largo de la historia en las sociedades, para seguir ejerciendo su hegemonía en el control del aparato productivo, en el control del sistema financiero y económico, y con ello entonces acumular más riquezas, dejando siempre por fuera al pueblo y al país. Ese es su interés. Es lo que hemos visto que ha pasado en la práctica con todo esto que hemos denunciado siempre desde el ámbito de la revolución, y que en este programa hemos hecho un gran esfuerzo en mantenernos siempre constantes en esa idea de denuncia de la verdadera realidad de los propósitos de la derecha, que no lo dice porque no se puede decir, pero que hay que ir analizándolo en su actuación, en todo lo que son sus acciones públicas, para que el pueblo no sea engañado una vez más, de manera inmisericordia como lo fue en el pasado. La gente de la derecha no quiere trabajar desde ningún aspecto en función del pueblo, porque está reñido, absolutamente reñido, es decir, está prohibido eso desde la óptica neoliberal que ellos promueven. Es absolutamente prohibido trabajar por el pueblo cuando se trata de la política que se debe llevar adelante en un gobierno neoliberal. La prueba más contundente que hay de que no quieren trabajar por el pueblo, nosotros la hemos desglosado acá en este programa insistentemente. Si usted examina las declaraciones, todas las declaraciones del último año del presidente de Fedecámara, para no irnos muy lejos, y examina todas las declaraciones de Capriles referidas al tema económico, y examina todo lo que haya propuesto cualquier dirigente opositor en cuanto al tema económico, va a encontrar lo que yo he denunciado acá, que son los tres puntos en los que ellos son consistentes, es decir, se mantienen en una misma línea, coherente, cohesionado solamente en esas tres líneas. Una, la necesidad de eliminar la ley del trabajo. La otra, la necesidad de acabar con la regulación de precios. Y la tercera, la eliminación del control cambiario. Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio, porque es vital para el funcionamiento del país, de la economía, de la vida nuestra, de nuestros hijos, que comprendamos esto. Si no sabemos leer eso que estamos diciendo acá, no vamos a resolver jamás el problema de las colas. No hay manera. Y si se vota contra la revolución en cualquier elección que venga por delante, y se apoya la propuesta de la oposición venezolana, no solo se va a incrementar la cola, el desabastecimiento, la carestía de la vida, sino que va a ser para siempre. No va a haber manera más nunca en la historia de arrepentirse y de decir, no, mira, la verdad como que sí tenía razón Aranguibel, vamos a volver a votar por la revolución y a echar para atrás dentro de 5 o 10 años, porque no va a haber manera. Cuando se reinstaure el neoliberalismo en nuestro país, olvídense para siempre, de manera absoluta de todo lo que tenga que ver con justicia, igualdad social, políticas de inclusión, misiones, gratuidad de la enseñanza, etcétera. no va a haber posibilidad alguna. Y eso se lo digo, como lo he sostenido, con toda propiedad, porque nosotros estudiamos el tema, como digo, más allá de la declaración cotidiana que la gente oye y que va pasándole la vida oyendo que si a Nelson Bocaranda por ahí, después al otro por allá, entonces saca una conclusión cotidiana de la realidad, pero esa no es la realidad. La realidad es la que se estudia permanente, constantemente, y permite establecer una constante en el comportamiento de cada uno de los sectores, de los líderes, de los voceros. Y entonces con eso uno establece cuál es su verdadero pensamiento y su verdadera disposición. El propósito que tiene toda la propuesta de la derecha es establecer en cada declaración que todo lo que hace el gobierno bolivariano es un error. Y la gente va terminando a la larga por pensar, bueno, a lo mejor sí esa política está mala, fíjate que no consigo dólares, fíjate que ahora no consigo esto, fíjate que el problema es la harina pan. Entonces la gente dice, oye, Capriles como que tiene razón, como que el gobierno está cometiendo errores en lo económico. No, el problema es que ellos, desde su óptica neoliberal, todo cuanto haga un socialista es una equivocación, es algo indebido, porque no debe ser en modo alguno aceptado desde la concepción neoliberal capitalista nada que tienda a ser socialista. Si no, ellos serían prosocialistas también, serían semisocialistas, semicapitalistas, semisocialistas. No son, son neoliberales capitalistas, y cualquier política que medianamente asome, que tenga la posibilidad de favorecer en modo alguno al pueblo, ellos la descalifican desde el punto de vista doctrinario, porque no puede desde el sector neoliberal promoverse la ayuda a un sector como los sectores populares. Para ellos el saqueo no es corrupción. Ellos saquean, ellos roban, ellos agarran todos los carros Orinoco para ellos, se agarran todos los beneficios de Mercal para ellos, se agarran todo lo que hay de posibilidades en el país para ellos, han usado las divisas para irse a viajar y raspar cupo en todas partes ellos, porque no es el pueblo el que ha estado en eso. Pero cuando se trate de, en lo más mínimo, una política que tienda a favorecer a los sectores populares, eso le llaman ellos populismo. Y si usted quiere saber si yo estoy más o menos claro en lo que estoy diciendo, vaya y busque la terminología en cualquier navegador de internet, usted se mete, y busque en cualquier diccionario, cualquiera, incluso los marxistas leninistas, busque el término populismo, y va a encontrar que es lo que ha acuñado a través de la historia la concepción burguesa de la sociedad como la política que se hace desatendiendo los equilibrios naturales que corresponden a la economía para favorecer con una dádiva a quien no la merece. Eso es lo que se llama populismo. Es decir, una política donde hay despilfarro, botadera de dinero, dándole a los pobres lo que no se han ganado. Entonces, cuando usted ve una máquina como Canaima, la canaimita, que es regalada a los niños, eso es solo posible en socialismo. Porque en el capitalismo eso es populismo y es inaceptable, porque es botar dinero y eso, o el muchacho la compra o no tiene canaimita. Y si la va a comprar, la tiene que comprar a una cosa que llaman el precio del mercado. Y el mercado es una cosa que maneja la burguesía para encarecer los precios y quitarle al trabajador su salario, ya que no puede explotarlo de manera directa, porque el trabajador quizás no es un tipo que esté en el sistema de producción nacional, sino que esté por allá en una tienda, esté por allá en otro lado en no sé qué cosa, una empresita de reparación de carros o de televisores. Entonces, como no está en el sistema, entonces se inventaron una cosa donde obligatoriamente tiene que ir el trabajador, ya no en condición de tal, sino como consumidor, que se llama centro comercial. Y ahí le quitan, a través del incremento de los precios de los productos, de la especulación sostenida y creciente, a través de la inflación, que es un invento de la burguesía para echarle la culpa a los gobiernos a través de la historia, e incluso en el ámbito del capitalismo es así, de lo que son sus desafueros, los propios desafueros del sector burgués por apoderarse del salario del trabajador a través del consumo. Entonces, esto que nosotros estamos evaluando hoy tiene que ser visto a la luz de la realidad histórica de la propuesta neoliberal. No hay manera alguna, no hay forma alguna, como lo he dicho, de que los sectores de la oligarquía trabajen en función del pueblo. Y yo les leo rápidamente aquí lo del escándalo aquel en el que estuvo involucrado María Corina Machado con la Fundación Atenea, que apareció unos años y ya la gente se olvidó, y yo no lo voy a permitir. Yo voy a retomar los casos de corrupción de esta gente cada vez que haga falta. En los años 94 y 2000 hubo un caso de corrupción y la muerte de dos niños ahogados en la piscina de un complejo administrado por el INAN, donde operaba la Fundación Atenea. Esa fundación estaba presidida por Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, quien también era parte de la directiva e imagen oficial de dicha fundación. Ellos desde aquel momento estaban utilizando a la niña como pupilo, la habían mandado a estudiar ciencias políticas en la Universidad de Yale en los Estados Unidos, y luego se la habían traído y le estaban colocando ahí en esa Fundación Atenea para que ella fuera difundiéndose su imagen como una mujer abnegada, venezolana, etcétera, porque la querían de presidente desde aquel momento, estoy hablando desde el 94. En el informe que se encontró sobre qué era lo que había pasado ahí, todo el trabajo de investigación que se hizo, se encontró un escándalo espantoso de robo de la familia Machado de unos activos que esa familia, ahí en Los Chorros, había donado al Estado, supuestamente, y lo que había hecho era simplemente evadir las responsabilidades de impuestos, etcétera, que debía pagar ese gigantesco terreno en Los Chorros, uno de los más grandes de los que hay ahí en Los Chorros, donde después, entonces, el Estado colocó una dependencia del INAN. La llamaban la cárcel de muchachos, etcétera. Bueno, ahí, eso fue una farsa permanente, porque la señora Corina Parisca y María Corina Machado nunca dejaron la casa a las órdenes del Estado. La casa principal, la mansión gigantesca que hay ahí, ellas la siguieron utilizando como su vivienda y como sus oficinas. Y lo que fue utilizado para los niños, como lo dispuso el Estado en función de la supuesta donación, fue unas casuchas que hicieron en los alrededores, en los jardines, en lo más lejano de la casa, y con rejas que dividían y tal, para que ellos no llegaran hasta la casa de las Machado. Es en ese marco donde se produce una situación espantosa de estafa a la nación que termina con la muerte de dos niños. Yo les voy a pedir que ustedes revisen el caso de la Fundación Atenea, que yo iré leyendo poco a poco aquí en el programa. Por lo pronto hago esa introducción. No hay manera de que la oligarquía trabaje en función del pueblo, porque ellos siempre están pendientes de robar y de excluir a los pobres. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando aquí las noticias que están pendientes. Son muchas las cosas que tenemos por ahí pendientes con ustedes. Pero hay una que queremos resaltar de entrada en esta segunda parte de Sin Tapujos del día de hoy. Ustedes saben que apareció esta semana el mapa del hambre 2014. El mapa del hambre es elaborado por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, no hay manera de salir a decir que es que es subjetiva la elaboración de ese mapa, ni de que ahí está Venezuela comprando con una chequera de no sé qué cosa, tal, como dice siempre la derecha. No hay ninguna posibilidad. La primera constatación de que Venezuela es uno de los países mejor colocados en relación al problema del hambre en el mundo entero, como uno de los países que más ha erradicado ese flagelo de la humanidad que se da fundamentalmente en los países capitalistas, es la realidad venezolana. En Venezuela hay colas, pero no hay hambre. En Venezuela, si pudiéramos hacer una revisión ahorita de las despensas de las casas de todo el país, vamos a encontrar, sin sorpresa alguna, cantidad de paquetes de harina pan, de papel toalé, de no sé qué cosa, de todo eso que falta. Que falta precisamente porque hay una distorsión en el mercado, hay una guerra económica, hay un acaparamiento desatado por las grandes corporaciones transnacionales que operan en el país, hay una férrea contracción de la actividad económica montada adrede por los sectores del capital privado en Venezuela, pero hay un bachaqueo. Hay un poco de gente que está comprando para guardar, esconder la comida, para que se mantenga el precio alto, que después ellos sacan y la venden por ahí, de a dos en dos, de a tres en tres, y la venden 10 veces su valor. ¿Eso lo sabemos o no lo sabemos? ¿Estoy mintiendo o estoy distorsionando algo? Bueno, esa realidad se compadece o se corresponde con lo que acaba de decir el Programa Mundial de Alimentos. Venezuela debe ser probablemente el único país del mundo donde a cualquier hora que usted recorra las avenidas, usted va a encontrar que la gente lo que lleva es sacos y sacos de bolsas del abasto para la casa. Es decir, no ve gente pidiendo en los semáforos como había antes. Puede ser que quede uno por ahí que otro que usted vea, pero eso es una cosa casi extinta en nuestro país. Entonces sí hay una correspondencia con el mapa que ha presentado el Programa Mundial de Alimentos. Y nosotros lo queremos comentar primero por la importancia que tiene esto. Como yo lo he venido diciendo, no vamos a salir de las colas, de la falta de alimentos y productos de primera necesidad, de la carestía de la vida que a la que nos ha obligado esta gente especuladora del capital privado, si no examinamos a fondo las razones y verdaderas causas de esto. Y tenemos que seguir insistiendo en eso. El presidente Nicolás Maduro ya lo dijo anteayer a su regreso de Panamá, ahí en Los Próceres, conmemorando el Día de la Milicia. No va a haber más sonrisitas con ninguno de estos estafadores, pedidores de dólares, pero así como que si fueran un becerro pegado a la teta, una vaca día y noche, y entonces no reportan después ningún resultado de esos dólares, se van, instalan gigantescas empresas en el exterior, fundamentalmente en Miami y en Panamá, y entonces siguen pidiendo y siguen pidiendo y siguen pidiendo, y por ahí vienen entonces los representantes de los gobiernos de esos países a pedir, mira, págame los dólares, porque, ¿y por qué va a pagar Venezuela dólares de un sinvergüenza que fue a instalar empresas allá a costa de los venezolanos, haciéndose multimillonario por allá, y entonces después tiene que venir el país a pagar esa deuda? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso lo vamos a tener que ir viendo también en el marco de esta radicalización a la que ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Es importante que tengamos eso ahí en la lista, porque ¿hasta cuándo va a ser este saqueo? ¿Hasta cuándo va a ser este saqueo? Y además con el argumento de que hay que tumbar el gobierno, porque quiero más dólares, dame más dólares, porque si no te tumbo el gobierno. O sea, esto ya no es un país, este es un arca del dólar. O sea, mete la mano y agarra, y saca dólares, y si se vacía, échale más dólares, que necesito más dólares. Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las verdaderas causas de fondo de todo, para saber, porque entre otras razones, la única manera de hacer entender a la oposición y al mundo entero es que no pueden seguir con esa guerra que le han desatado al pueblo venezolano, es que vaya el pueblo y vote de manera contundente. Lo correcto no sería, para la democracia, el equilibrio ese que históricamente se dijo desde la teoría política, que lo correcto era que hubiese ahí una nivelación para que se viera que el país tiene la posibilidad del debate político libre, etcétera. Entonces, y si están los votos parejos, entonces está muy bien. No, señor. Aquí hay que sacarle 90% de diferencia a la derecha, igualito opera la democracia. Igualito va a haber democracia. Pero va a haber claridad de que los tipos tienen que callarse la boca, tienen que ponerse a trabajar, tienen que salir a buscar a ver cómo hacen para construir una política en la que hagan más o menos digerible su propuesta de reinstauración del neoliberalismo, porque si no, no van a poder. Eso es lo correcto. Y que por vía de esa misma votación, a los tipos se le achiquen las ínfulas de incendiadores, de violentos, a la hora que quieran montar una guarimba porque no le salió bien la elección. Pero si volvemos a tener esa cosa parejita ahí de que 7 millones contra 8 millones, 9 millones contra 11 millones, si volvemos a tener ese escenario, esta gente va a seguir con el tema de que ellos son los ganadores y van a seguir incendiando y van a seguir entonces secuestrando los productos y van a seguir, ¿entendiste? No se puede, hay que votar todo el mundo por la revolución, porque esa es la manera de acabar con la guarimba, con la cola, con la situación de carestía de la vida, con la especulación, con los precios altos, con todo lo que ellos dicen que ellos van a hacer cuando venga el neoliberalismo. Es la única manera de acabar con eso. Pero fíjense, entonces estamos hablando de equilibrio, de democracia, y este mapa del hambre del 2014 donde los países están ubicados según su condición, su trabajo en función de la erradicación del hambre, etcétera, y de los índices de población que está ya liberada de ese padecimiento. Y entonces resulta que hay 6 niveles. Datos comparativos incompletos o insuficientes es el último peldaño para allá. Después, muy alta prevalencia de subalimentación está ahí con un color, el color morado, vino tinto, y aparece con un 35% de los pueblos del mundo, el 35% de la población de los países. Y entonces los países que aparecen con ese color en el mapa son los que tienen más hambre. Entonces ahí está Etiopía, está la mayoría de los países están en África. De 25 a 34.9% es muy alta la situación de hambruna. Entonces también están en África ahí, Chad, no sé cuánto, están varios países, ustedes lo buscan ahí. Después está de 15 a 24.9% con un color anaranjado, los que están en una situación moderadamente alta. Y ahí hay muchos países que están en esa condición. Está la India, por ejemplo. La India es el tercer país en población en el mundo. La hambruna allá es muy acentuada. Pero luego está las que tienen moderadamente baja la población en situación de hambre, de 5 al 14.9%. Esos están en un color mostaza. Y están países como Colombia, Perú, óiganlo bien, la Guyana francesa y la Guyana esta inglesa, que estaba ahí al lado. Están varios países de Centroamérica, está China, están todas las islas de Indonesia. Pero entre los países que están con el 5%, es decir, muy baja, está Venezuela, está Argentina, está Brasil, está Chile. En Latinoamérica esos son, junto con Uruguay, los países que están en una condición de muy baja hambruna. En el Caribe y Centroamérica está Cuba, como el país que menos hambre padece, y están otros países de la región. En África también hay algunos que no tienen hambre, como Argelia. Y fíjense, Libia, por ejemplo, no hay datos, pero Libia fue destruida. Libia era la nación en África toda, más de 73 países de la comunidad africana, estaba a la cabeza en desarrollo humano, en calidad de vida y en erradicación del hambre. Hoy en día está en el último peldaño. Eso fue promovido por el imperialismo y por su propuesta neoliberal. Pero aquí hay un aspecto importantísimo que queremos compartir con ustedes, y es que todos esos países que padecen hambre han estado sometidos a las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, las propuestas del libre mercado y de regulación de políticas públicas para hacer más eficiente la rentabilidad de las finanzas y de los programas en función del interés del sistema financiero. En el marco de la cumbre de Panamá, la cumbre de las Américas, hay dos informaciones que son muy relevantes, dos que tienen que ver con nosotros. Una, el empeño del presidente Barack Obama, como lo insistió durante todos esos días la semana pasada, y pareciera que va a seguir en ese plan, junto con su secretario de Relaciones Exteriores, el jefe del secretario del Departamento de Estado, John Kerry, donde ha dicho que ofrece 20 millones de dólares al Caribe. 20 millones no es nada, mucho menos para la cantidad de países que hay en el Caribe. Más de 20 países que están ahí, islas todas. Él ofrece 20 millones para ir al cambio de energías de combustible fósil por energías renovables. Estados Unidos no ha podido resolver ese problema. Entonces está diciendo que se los va a dar a las islas del Caribe. Las islas del Caribe tuvieron 200 años sumidas en la más terrible hambre, el padecimiento más grande, la miseria peor que ha podido haber. El país más pobre del mundo está en el Caribe, que es Haití. Y jamás lo resolvió Estados Unidos, ni se preocupó, ni lo mencionó para nada. Pero aparece la propuesta del comandante Chávez de utilizar el petróleo como un instrumento para impulsar el desarrollo económico de esas economías, de esos pueblos. Empiezan a levantar, gracias a que ahora disponen de una herramienta con que avanzar en la construcción de su bienestar, todos esos países del Caribe, y ahora viene este sujeto a decir que hay que cambiar, que hay que salir de Petrocaribe, porque Petrocaribe es un riesgo. Fíjense ustedes lo que es la concepción imperialista de esta gente. De la mano de este tipo, de esta propuesta de Obama, aparece un personaje inefable, que es nada más y nada menos que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que hay que proteger los avances sociales en Latinoamérica. Y entonces él habla de que hubo una década de enormes avances sociales, pero no refiere porque esa década fue de grandes avances. Esa década fue de grandes avances sociales porque se le dio un parado a la propuesta del ALCA, que era con la que venía a extirpar nuestras economías el imperio norteamericano, y gracias al impulso de una nueva concepción, el ALBA, UNASUR y la CELAC, nuestros países han ido emergiendo y se han ido convirtiendo en una poderosa referencia económica para el mundo. Entonces él dice, tuvimos, como que si él estaba aquí además, tuvimos una década, este fue uno de los sinvergüenzas que estuvo metido en todos los desastres, la bancarrota de Argentina, la bancarrota de Venezuela, todo eso. Aquí se estaban siguiendo las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, que es como decirles la oficina del Imperio Norteamericano para Latinoamérica, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces este dice que tuvimos una década de enormes avances sociales hace 15 años, prácticamente la mitad de la población vivía en la pobreza. Hoy es menos del 30%. Por eso, ante todo, lo importante es que la política económica proteja esos avances sociales. La dificultad radica en la falta de espacio fiscal. Ese es el reto de todos los gobiernos. La única forma, fíjense cómo habla de, hay que proteger los avances sociales resolviendo el asunto del espacio fiscal. ¿Qué quiere decir? Otra vez las políticas de incrementar los impuestos, de reducir los programas sociales, la inversión social. Eso es lo que está planteando esta gente. Lo que está trayendo Obama con esa supuesta aparente apertura hacia Cuba es inyectarnos una dosis terrible de capitalismo, y está trayendo de la mano a sujetos como este del Banco Mundial. La trampa está montada. La única manera de salvarnos, para sostener la posibilidad de engrandecimiento, de desarrollo humano que hemos conquistado hasta ahora con la revolución y con todo el proceso bolivariano de Latinoamérica, que nos ha permitido estar en esa condición excepcional en el mapa de hambre del 2014 según la ONU, y que fue escondido ayer por todos los periódicos de circulación nacional, 22 portadas de los periódicos impresos venezolanos, ninguno publicó el mapa difundido por la ONU el día de antier. Para que lo tengan en cuenta, ellos están montados en la guerra contra la revolución y contra los alcances de los programas sociales. Ahí viene Obama con su inyección de capitalismo para destruir nuestros logros, para destruir nuestras potencialidades, destruir nuestras posibilidades como latinoamericanos independientes y soberanos. Vamos a estar muy atentos, vamos a seguir hablando de esta y de otras cosas en próximas entregas. Que los dioses les sean propicios y las auscultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos, eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.